todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que duermen cansados de lo poco que cobran. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA, la cita de todos los domingos con la Central de los Trabajadores de la Argentina. Una central que pelea por los derechos de los trabajadores y lucha por la libertad y la democracia sindical. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Me toca en suerte conducir el programa y hoy estar muy bien acompañado por dos damas de la lucha docente acá en la provincia de Misiones, la señora Mariana Lescafete y la señora Olga Mónica Urina. Buenos días, chicas. Hola, Mónica, buen día, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, Mariana, ¿cómo buen estás? Buen día, ¿cómo le va? Primero que estábamos sonriendo por lo temprano, ¿viste? Que no hay nadie en la calle. Y después por estas damas de las militantes, ¿no? Y Mariana me trata de usted todavía bien, Mariana. No, hoy totalmente sí. Relajado el programa, ¿viste? Tranquilo. Faltaba que me pase la mano hoy a la mañana cuando sí, no. Bueno, no, compañeros. ¿Cómo te va, Ernesto? Muy buenos días. ¿Cómo es? La secretaria, por favor, hay una llamada telefónica. Ahí fue Mónica. Bueno, decíamos hoy, acompañada por las chicas que están siendo protagonistas en la lucha docente acá en la provincia de Misiones. Mariana, uh-huh. ¿Cómo están las cosas acá en la lucha docente? Y sí, en la asamblea del 2 de noviembre del 2011, por mandato de la base, se expresaron primero en repudio al creciente autoritarismo por el cual el pensamiento único está queriendo excluir y discriminar a genuinos representantes de los trabajadores, en este caso a los que están sacando la licencia a los colegas de la CTA, violentando la libertad y la democracia sindical, y por eso desde el Frente Gremial se resolvió, además de los puntos de reclamo que ya se venían dando, plantear en defensa de la libertad y la democracia sindical un nuevo paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo el día miércoles 9 y jueves 10 de noviembre. Gracias. Donde el miércoles a las 9 nos concentraremos en el mástil y a partir de ahí la asamblea va a resolver, digamos, cómo seguimos en el marco de ese paro. Bien, en este programa vamos a profundizar sí. Un poco más sobre ese tema. También hablaremos de lo que fue el paro de la semana pasada, lo que fue la actividad que se desarrolló frente al Consejo General de Educación. Sí. Mónica es protagonista de una de las noticias de la semana también. Con respecto a lo que es la libertad y la democracia sindical por la que estamos peleando, y el gobierno está empecinado en coartar los derechos de los trabajadores y los beneficios de los que suelen gozar los dirigentes sindicales que están tratando de dar la pelea en la provincia de Misiones, ¿eh? Tiene que ver con el tema específicamente tu licencia gremial. Sí, primero te cuento que el que llamó es Fausto. Manda un abrazo muy grande para todos los componentes. Saludo de la radio, Fausto, Mariana. Saludos, que además es firme, ¿no? Creo que todos los domingos está ahí. Firme como ojo de vidrio. Dice. Sí, tal cual. Asistencia la verdad perfecta. Que, Fausto, un abrazo muy grande. Ojalá hubiera muchos Faustos sí, en la provincia de Misiones, ¿no? Sí. Pero mucha energía, mucha garra y mucha... Mucha convicción, que es lo fundamental, ¿no? Oye, esto que decías, la noticia de la semana, la verdad que nosotros desde la CTA decimos que hay un proceso de autoritarismo muy marcado en las prácticas del gobierno provincial, y fundamentalmente, cuando digo gobierno, habrá que hacer las imputaciones correspondientes, ¿no? Digo partido gobernante, que es la renovación. Cuando digo esto, ¿qué es lo que pasó? Nosotros hemos vivido una etapa en la cual se ha formado el Foro en Defensa de la Constitución. ¿Por qué se forma? Porque la legislatura termina junto con el Superior Tribunal violando la Constitución Provincial y definiendo cuántos diputados quiere poner y no lo que dice la letra de la Constitución, ¿no? Cuando los docentes denunciamos durante todo este tiempo con tanta claridad, con detalles, con números de resolución, con nombre y apellido, la irregularidad del Consejo, el nepotismo, los acomodos, la gran corruptela que existe, esto muestra la violencia con la cual, la violencia institucional de un Consejo que violenta el estatuto, violenta las normas, las reglas y demás, ¿no? Cuando nosotros ya como FREGUT, en el caso de la agrupación Alfredo Bravo, Compromiso con las Bases, la lista Lila y los compañeros que definieron pelear, nos presentamos en la UDPM y Clos Jiménez y la Junta Electoral de la UDPM pretenden proscribirnos, lo único que se ve es que otra vez violentan las reglas establecidas como lo es el Estatuto de UDPM. Entonces hay una práctica de autoritarismo en la cual, en el medio de una campaña electoral por el sindicato, aparece la quita de la licencia gremial, ¿no? Que te imposibilita. Claro, en realidad lo que acá se ve es que muchos de esos compañeros que hoy se les restringe la licencia fueron los que también llevaron adelante las denuncias que se han hecho a nivel provincial contra el Consejo. Entonces ahora Es ir cortándole las patitas de la. Exactamente, ¿no? Es ir cortando, cercenando derechos para que aquellos que estábamos con libertad para trabajar, porque en realidad esto hay que decir con todas las letras, ¿no? El trabajo sindical, para todos los que están escuchando, para aquellos que lo hacemos con ética gremial, implica muchísimas horas de trabajo, implica reuniones los fines de semana, implica viajes a distintos lugares, dejando muchas veces la familia, y eso es lo que hemos hecho. Ahora, esto perjudica al poder, ¿no? Entonces es necesario restringir esos derechos, quitar las licencias, y bueno, en el caso de te quitan PAES, margen de movimiento, ¿no? Exactamente, en el caso de PAES, Capli, Ortiz, Somariva Rodríguez y yo, lo que estamos, bueno, mañana estaremos en las escuelas trabajando para que estos señores se sientan más tranquilos y no se vean tan alterados, ¿no? Chicas, voy cortito, si me permiten, a lo que son las efemérides de la semana. El 27 de octubre fue el Día Nacional del Derecho a la Identidad. El 24 de octubre fue el Día del Diseñador Gráfico Industrial. El 26 de octubre fue el Día de la Suegra, así que bienvenida a la suegra. Estorba se dice suegra en ruso, ¿viste? Ah, ¿en ruso? ¿Cómo? Estorba. 30 de octubre. Perdón, ¿cuándo sí fue el Día de la Suegra? El 26 de octubre. Saludos a toda la suegra. Ya llegó tarde. Gracias, igualmente. Sí. El 30 de octubre fue el día de la restauración de la democracia, cosa que todavía la estamos peleando, ¿no? Hablando de democracia, en lo que decía Mónica, lo de la democracia de las mayorías, democracia entre comillas, sí, porque se supone que la democracia es el, digamos, para que gobiernen todo y que participen todo. Bueno, la realidad es que en esta provincia se entiende solo desde la mayoría absoluta. Y entonces, por ejemplo, cuando se habla de la licencia gremial como una cuestión fuera de ética, en realidad la licencia gremial está establecida en la ley y es un derecho que tienen los trabajadores y su representante sindical en particular. Pero más allá del derecho, la verdad que es caradurez la de Leverberg de salir a plantear como una cuestión nefasta o irregular la licencia gremial, porque si bien ella es la primera que tendría que estar entonces en esa situación, porque hace más de seguro casi 18 años que está de licencia gremial, y o sea, nadie cuestiona la licencia gremial. Lo que sí digo es que también hay que ver desde dónde se lo cuestiona y para qué. O sea, como se decía acá, realmente es una vergüenza que tenga que anunciar una traidora a los trabajadores una licencia gremial como si fuera una irregularidad, cuando son ellos los cómplices de toda la irregularidad en el Consejo General de Educación, y no solo los cómplices, los gestores del débito laboral, de cuestiones que nunca estuvieron en el estatuto, y han creado la más nefasta historia para los trabajadores docentes, porque directamente hoy por hoy, con el, entre comillas, concertación permanente, lo que han logrado es la destrucción permanente del estatuto docente y de la carrera docente. Entonces, ahora, esto es una conducta totalmente antisindical, el tildar de, por ejemplo, las manifestaciones estas públicas que hace la señora Leverberg al salir a decir que vayan a laburar. O sea, el laburo siempre estuvo, que hace una actividad sindical no es que deja de trabajar, al contrario, redobla el trabajo en otro ámbito por ahí que tiene que ver con su sector de trabajo. Lo que se puede cuestionar es qué se hizo con cada cargo que uno tiene. Y la primera que tendría que hacerse una autocrítica es la señora Lieberberg. Sí, ahí cuando se plantea, por ejemplo, tiene cargo de diputada. Bueno, ¿qué proyecto presentó? ¿Cuánto hizo o no hizo por los docentes? O sea, que preguntarle qué pasó cuando votó en contra del 82% móvil y qué hizo en su etapa de diputada cuando en el año 2010 sale el informe de la Cámara de Diputados de la Nación, no es que yo lo digo, sino que está en la página web, que es una de las diputadas que menos participó ni habló en un debate en ningún congreso, en ninguno de las sesiones del Congreso. Entonces, realmente acá se viene y se hace un planteo, y la verdad que hasta ridículo cuando me ponen en el Facebook alguno cuestionándome de lo que digo sobre Lieberberg, diciendo que yo no me informo porque se supone que ella presentó la ley de financiamiento educativo. Eso sí que es una aberración, o sea, que se informe el muchacho esto, la chica, no sé, porque la verdad que no sé quién es. El tema es que la realidad, en este caso, no se cuestiona la licencia o no se debe cuestionar, mejor dicho. Se tiene que cuestionar en todo caso qué hacemos con esas licencias. Sí, exactamente. Me consta que Mónica, al menos en tus periodos de licencia, los invirtió. Recorriendo el sector, recorriendo las escuelas, visitando el interior de la provincia, así que no, en ese sentido no hay nada que reprochar. Sí, termino esto de la efemérida, que por ahí sí, pues tenés que tener, hay que hacer cuidado. Honor, claro, hay que hacer honor, por ejemplo. Cuidado, digo, porque si nos dan la palabra alguna de las dos, después no decís nada vos, ¿viste? No, hoy el programa de ustedes yo le hago el aguante. Sí, ¿no? Primero de junio, Día del Trabajador Aduanero. Primero de junio también Día de la Provincia de Tierra del Fuego. El 2 de junio, mirá, es el Día del Bombero Voluntario. Así que si alguien quiere apagar un incendio, el 2 de junio hay que saludarle a los bomberos voluntarios porque es su día. El 2 de junio también es el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas. Perdón, el 2 de junio. Uh-huh. ¿Y por qué estamos hablando de junio? Perdón. ¿Estamos en noviembre? Perdón, digo, ¿tomaste algo hoy? No, o sea, desayuné, ¿qué? Estaba fuerte el mate de... No, pues digo junio, digo, epa, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Razón, ¿cuándo pasó todo este tiempo? Y bueno, no me... Claro, trabajá, che. No, pero está bueno, ¿eh? Libertad, yo hablo del mes que quiero últimamente. Ah, bueno. En el marco de la democracia. Sí. Primero de noviembre, entonces, Día de Todos los Santos. El 2 de noviembre, el Día de la Abuela. El 2 de noviembre también el Día de Todos los Muertos. El 3 de noviembre el Día del Joyero y Relojero. Y el 3 de noviembre también fue el Día del Pedicuro. Usted que suelen ir a la... No me alcanza el dinero para el pedicuro. El 5 de noviembre es el Día Nacional de la Aviación Civil. Y el 6 de noviembre es el Día de los Parques Nacionales. También el Día del Bancario, el Día del Trabajador de los Bancos. Entonces, esta fue la efeméride de lo que fue a lo largo de la semana. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 03752-1581-2669. Mariana va a decir las líneas fijas de la radio, a ver. Sí, llamar al teléfono 432-332 o 430-342 para comunicarse con este programa. Bien, gracias Mariana por ayudarme. También recordemos que este programa en este momento está siendo grabado. Pueden escucharlo en diferido en la página oficial de la Agrupación Docente Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar. Y por supuesto también nos pueden seguir a través del Facebook, pueden poner Compromiso con las Bases, y ahí encuentran el espacio en el que estamos trabajando. También la línea Alfredo Bravo tiene su espacio en el Facebook, ¿es así, Mariana? Sí, línea Alfredo Bravo también en el Facebook, y después Mariana Lescafete también, que suelo entrar también ahí a veces. Se convirtió el Facebook en una herramienta de debate y comunicación importante en los últimos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque se puede utilizar como cualquier herramienta para bien o para mal, digamos. Sí. Pero ese está bueno porque facilita la comunicación. Es un poco más interactivo. Y la no intervención del Estado en esas cuestiones. Bien, vamos a un tema musical y ya empezamos directamente a ahondar en los temas que vienen a trabajar las chicas. Sin mezclarnos, ¿no? Sí, sin confundirnos. No, vamos a organizarnos mentalmente, qué es lo que vamos a ver. Porque una hora suele ser corto, así que vamos a profundizar bien los temas que más queremos resaltar en el programa de hoy. Vamos a la música. Estenda no chão o tapete que eu quero passar. Esqueça a razão, deixe tudo pra me adorar. põe em minha mão uma pedra bonita. Eu lhe segredo mentiras, você acredita? Não ouça não o que andam falando de mim. Por puro ciúme, despeito, inveja ou coisas assim. Perca a noção do perigo que espreita. Eu faço a cama na lama e você se deita. Você vai me seguir, sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Amanhã. Não diga não aos caprichos de uma mulher. Preste atenção se você realmente me quer. Em compensação, vou mudar sua vida. Mas se você não quiser, já estou de saída. Você vai me seguir, sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Você vai me seguir, sou sua heroína e vilã. Essa noite esqueço amanhã. Esqueço amanhã. Você vai me seguir, sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Essa noite esqueço amanhã. Mónica Otazón en los controles técnicos nos traía la buena música, esta vez música del Brasil, nos estábamos soñando por ahí con... Nos estábamos haciendo la cabeza, sí, que podíamos ir de vacaciones, ¿no? Sí, una militancia diferente por ahí en las playas de Brasil. No, hay que militar la playa, ¿eh? Sí. Víctor de Genaro dice, la militancia no tiene por qué ser aburrida, ¿no? Claro, hay que militar con alegría, dice Víctor. Pero te alcance la plata. Claro, ¿viste? Nos está costando, te diré. Bueno, por ahí faltó aclarar al principio, ¿no es cierto? ¿Quién es Mónica Urina y quién es Mariana Lescafete? Mariana Lescafete es miembro de la agrupación, es referente principal, se diría, de la agrupación docente Línea de Pensamiento Alfredo Bravo, que es una agrupación interna de UDPM, y la señora Olga Mónica Urina también es referente principal de una agrupación docente, que es Compromiso con las Bases. Son dos líneas políticas sindicales que están llevando adelante una acción conjunta a lo largo de estos últimos años, que es la lucha docente, y en este momento se definió una nueva instancia de lucha. Che, chicas, atiendan acá, por favor. Me van a dejar loco, ¿no? Y al aire. Sí, sí, al aire, sí. Dale, estamos escuchando atentamente. Qué bueno que viniste, que trajiste mate, Mónica, porque... ¿Viste algo? Me valoro. Sí, no, porque Ricardo Borsini siempre está conmigo y no... ¿No trae mate? Ni la chipa, nada. Ah, bueno. Luego para Ricardo, que debe estar escuchando. Obviamente. Bueno, decía, estamos en la lucha docente y definieron encarar una nueva instancia de lucha que son las elecciones dentro del sindicato UDPM. ¿Por qué esta definición, Mónica, es importante recuperar el sindicato para los trabajadores? Bueno, hay que recordar que todos los que somos afiliados a la UDPM, porque esto se refiere a UDPM, ¿sí? Además de los independientes, pero los que somos afiliados a UDPM, hemos encontrado en el Frente Gremial Docente que conformamos el canal de la expresión de justamente de nuestros reclamos, ¿no? Porque en UDPM, como no se respeta a las minorías, no se respeta a la democracia sindical, no se respeta al pluralismo, sino que hay un pensamiento único, direccional, lo que ha sucedido es que fue necesario que aquellos que somos afiliados, que tenemos la voluntad de pelear, que resistimos, que no naturalizamos la injusticia y que salimos a disputar nuestros derechos, tuvimos la necesidad de conformar lo que hemos dado en llamar el Frente Gremial Docente y junto con UNAM y otros sindicatos que quedaron en el camino, pero hoy junto con UNAM seguimos dando la pelea por los puntos del petitorio. Y ahora se agrega un nuevo que no es distinto, un elemento que comienza a estar en danza, que es la libertad y la democracia sindical, ¿no? En ese proceso lo que tenemos que decir es que cuando conformamos el Frente Gremial de Unidad Docente, la voluntad que tenemos es recuperar el sindicato para que tenga la función que el estatuto prevé, ¿no? Luchar y defender los derechos, los intereses de los trabajadores. Eso significa salir a pelear por la jubilación y el 82% móvil, mientras otros van y votan en Buenos Aires en contra, ¿no? Sí. Esto significa hablar de un salario de dignidad para los trabajadores y blanqueados. Esto significa que las escuelas que tienen letrinas en San Antonio puedan tener baños dignos. Esto significa que los compañeros que han sufrido ataques y accidentes laborales hoy encuentran respuesta de una ART o del Estado en el autoaseguro para poder atender su salud. Bueno, de esto se trata, ¿no? De alguna de las cosas que acabo de que el IPS te brinde una prestación acorde a lo que estás pagando y a lo que necesitas. Bueno, son muchos los temas, ¿no? Entonces, en este marco lo que decimos es el paro del miércoles y el jueves tiene que ver con la defensa de la libertad y la democracia sindical. La necesidad de participar en forma democrática implica una respuesta por parte de la Junta Electoral de UDPM para el reconocimiento de las listas. Hoy nosotros lo que decimos es que tanto Clos como Jiménez y la Junta Electoral de la UDPM son los que proscriben a los docentes afiliados para la participación. Clos en algún momento dijo que la política no debe entrar en las escuelas, digo. No, entra en la escuela, en el sindicato, en el consejo. No, en la escuela a lo mejor no se mete, pero en el sindicato y en el consejo seguro que a está. A punto, ¿no? Tal que en el lanzamiento de la oficialización de la lista renovadora, digamos, de Adomis, estuvo presente la vicegobernadora Sandra Jiménez. Bueno, por eso decimos, ¿no? Fíjate que nosotros decimos Jacobo no es docente cuando marchamos con los compañeros y subrayamos Jacobo no es docente. Ni Clos ni Sandra Jiménez son docentes. Ahora, Clos y Jiménez y la Junta Electoral de UDP pretenden proscribir a los compañeros cuando en realidad ya la Junta Electoral de UDP ha oficializado por resolución 31 la lista provincial del FREGUT, ¿no? Uh-huh. Bien, el FREGUT, el Frente Gremial, Mariana, ¿por qué está integrado? ¿Hay funcionarios políticos? ¿Quiénes son los que integran el Frente Gremial? No, de hecho, nosotros, sobre todo los que somos referentes, así como vos planteaste, de las agrupaciones, pueden mirarla, no fuimos candidatos a ningún partido, que puede ser o no, es un derecho de cada ciudadano participar en política. Ahora, lo que nosotros planteamos siempre es que la autonomía de los partidos políticos y del patrón y de las empresas tiene que ver, no que uno no piense políticamente, porque, o sea, era como decía Bertolt Brecht, el peor analfabeto es el analfabeto político, el que no participa, el que dice que no le gusta la política y termina avalando a los traidores estos que sigue sosteniendo su poder en base a la ¿cómo se llama? Al analfabetismo del que no sabe nada de política, porque al no saber nada no se mete, no participa y termina avalando con su falta de práctica política, digamos, uh-huh, sindical o participativa, digamos, como ciudadano, uh-huh, que otros asuman el rol que en realidad tendría que asumir cada ciudadano, asumiendo en cada barrio, si vive en el barrio, si vive en su comunidad. O sea, nosotros no, como decía Mónica, estamos asumiendo un rol que nos compete en función de la actividad que realizamos. O sea, no venimos de la estratosfera. Y esta cuestión es fundamental que se entienda también cuando se habla de libertad sindical. O sea, ¿qué es la libertad sindical? Porque si no, cada uno interpreta la libertad como quiere, y en realidad la libertad está normada en la Constitución y tiene que ver con un artículo que establece claramente que todo ciudadano tiene derecho a sindicalizarse, ¿sí? Uh-huh. Todo ciudadano, y a participar y no necesita más que la inscripción gremial, uh-huh, para tener representación gremial, digamos, y esto es así de claro. Los convenios de la OIT los ratificaron y incluso hay fallos de la Corte que ya, digamos, ya han dictaminado que la ley de asociaciones sindicales, la 23.251, ese artículo es inconstitucional, uh-huh, porque solo plantea que solo los que tienen personería gremial. Y una ley no puede estar por sobre la Constitución en el marco de la prelación de leyes. Pero más allá de eso, de las prelaciones y de las leyes, conceptualmente lo que hay que entender es que este gobierno y otros han apuntado sistemáticamente a destruir toda organización de los trabajadores, porque la base justamente es la que va definiendo, en nuestro caso como Frente Gremial y en el caso del FREGUP, sí, el modelo ese que se basa no en una conducción que unilateralmente define por todos los trabajadores en función de acomodar su candidatura y demás, y no consulta a los trabajadores ni ha tenido ninguna práctica democrática en su congreso. O sea, uh-huh, nosotros lo sabemos, vos y yo, que somos delegados. Esta es la famosa burocracia sindical, ¿no?, en la que se refugian los funcionarios del gobierno para acallar las voces de los trabajadores, ¿no? Claro, y es vergonzoso que la vicegobernadora, que debiera gobernar para todos, más allá del partido que sea, vaya e intervenga en la vida sindical, y uh-huh, eso está penado también en la ley, en realidad, porque el patrón no puede intervenir en la vida sindical de los trabajadores, y ella es parte del patrón. Uh-huh. O sea, Sandra Jiménez, la vicegobernadora del gobierno, que es nuestro patrón. Uh-huh. Entonces, va y apoya o dice, soy madrina, con una total caradurez, y eso es lo que los docentes tendrían que salir a repudiar, digamos, este miércoles desde el mástil, porque no es un problema solo de la CTA, porque parece como que es un problema de la CTA, Murina, de Ortiz, o sea, podemos plantear miles de diferencias con cuestiones internas de sello y demás. Ahora, en realidad han empezado por la CTA, ¿no? Claro. Ahora vamos más, porque si ellos fundamentan en su fallo o en su resolución, en la que escribieron con la mano y borran con el codo, porque le dieron la licencia gremial a la CTA, y ahora ellos mismos sacan de que no corresponde porque es simple inscripción gremial. Uh-huh. Pero ese fundamento es muy importante que la docencia tenga claro, que en realidad está apuntando y sosteniendo una base jurídica para ir por UNAM, por otro sindicato, porque de hecho han avanzado sobre SADOP, ¿no? Claro, y ahí los de SADOP justamente es un claro ejemplo del error que cometen, en el mejor de los casos un error, donde SADOP sale a plantear en su momento desde el Frente Gremial, y bueno, yo voy a la conciliación solo, me corto solo, claro, terminó en una mesa de concertación, y terminó obviamente la UDPM usándolos, digamos, a través del gobierno y demás como mesa de concertación permanente, tan permanente que después terminó siendo un congreso de un sector solo, porque ellos fueron, digamos, no terminan siendo camaleones, pero terminan siendo eso, digamos, ¿no? Claro, se conformó el contrafrente, en cierta manera, en su momento. Los vaivenes demuestran que a la hora de no tener claridad y defensa genuina de los trabajadores, se termina haciendo furgón de cola de un gobierno que los usa y luego los tira, porque así sería la cuestión, uh-huh, en este caso de SADOP. Por eso nosotros decimos que tanto los docentes privados como los docentes estatales y todos los trabajadores, en realidad, porque no es solamente un problema de los docentes, tendrían que estar unidos este miércoles, porque el problema no es que solo que van por la CTA o por algún colega u otro, están yendo por la toda posibilidad de organizarse los trabajadores en cualquier sindicato o herramienta que le pueda permitir llevar adelante una pelea por sus derechos. Y eso es claro, porque ellos tienen terror, vamos a decirlo con toda la gente, el gobierno tiene terror de que el Frente Gremial se masifique, o mejor dicho, el modelo de Frente Gremial o desde las bases que ha surgido se masifique a otros organismos, uh-huh. porque en definitiva no han podido controlar ese movimiento. ¿Por qué no lo pudieron controlar? Porque no hay solo un dirigente a quien comprar. Claro. O sea, son los docentes que estaban en la calle por decisión propia, pero por una cuestión de que en su lugar de trabajo decidieron la asamblea, salieron a... Si bien nosotros nos decimos que la asamblea todo el tiempo es un sistema asambleario, debe sí. ser un ida y vuelta entre los dirigentes y la conducción y demás, pero la realidad es que sin organización desde abajo no se hubiera podido lograr ni los 900 al básico, ni los 1.225 hoy, que más que ellos salgan a anunciar como trabajo de ellos, digamos, la realidad es que si no hubiera habido toda esta lucha, y lo que hicimos hasta ahora, ojo colega, lo hicimos sin nuestro sindicato, sin la conducción de nuestro sindicato y sin la organización de nuestro sindicato, lo tuvimos que hacer con otros sectores. Quiere decir, esto que demuestra que la fuerza es la verdadera fuerza que sustenta un movimiento en este caso. Y eso es lo que tiene terror Sandra Jiménez, por eso va a padrinar y va a levantar la mano diciendo que son la única lista, cosa que es mentira, que hay que aclarar a todos los colegas de la provincia que hay 14 departamentos que han sido oficializados, que van a participar activamente. La lista provincial ha sido oficializada y después se verán las otras cuestiones legales que ellos quieran plantear, pero nosotros estamos planteando que hay irregularidades muy serias desde la Junta Electoral, pero es una pelea que se va a dar en el marco de lo legal. Lo que nosotros decimos concretamente, el FREBUT está unido, está fortalecido y está participando en una elección y va a hacer campaña en toda la provincia para disputarle a la conducción esta, que en realidad abandonó a los docentes, y no solo que lo abandonó, sino que entregó todos los derechos adquiridos los docentes en favor de un gobierno que también ha sido parte de esta situación, ¿no? Y no admite competencia. Y no admite competencia, pero eso es parte de este juego, porque ¿y la denuncia si uno concreta? Tiene claridad de que va a ganar, ¿sí? Sin ningún tipo de discusión, ¿cuál es el problema que participe en todas las listas? O sea, si quiere decir que ellos hoy ven con serio el capital, Posada y la provincial, ven como un serio riesgo de perder, porque si no, ¿cuál sería el problema de que participen otras listas? No, porque una de las esencias del sindicalismo es la participación democrática de todos los afiliados en todas las instancias que tienen que ver con la vida institucional del sindicato. Para poner en contexto, ¿no? Por ahí con oyente que no está bien enterado de lo que estamos hablando. En UDPM hay elecciones este año para renovar la conducción, la comisión directiva y las delegaciones departamentales en toda la provincia. Hemos presentado listas desde el Frente Gremial y desde la Junta Electoral nos están impidiendo la participación con argumentos falaces, falsos e inventos. En Capital, en Oberá y alguna cuestión sobre la provincial, pero la realidad es que nosotros no nos bajamos elecciones, o sea, participamos, se hizo una reunión el sábado y los compañeros decidieron, en primer lugar, repudiar, digamos, justamente la actitud asumida por el gobierno de Rovira Clos y Sandra Jiménez, que va de madrina a un lugar donde, primero, que es comida de piedra, porque la realidad es que no es docente. Si ella fuera si es médica y va a un sindicato de los médicos, bueno, se justificaría, pero en este caso es vicegobernadora de la provincia y no tiene por qué intervenir en un sindicato y a ir a festejar que ya ganaron, porque se suponía, según ellos, que no había otra lista. Acá la realidad es que hay dos listas, uno del FREBUT y la lista número dos de ellos, que en realidad va a disputar la elección hasta el final y con todas las herramientas legales y formales que haya que hacer, digamos. Pero se evidencia mucha polenta en los compañeros que están militando dentro del Frente Gremial, mucho convencimiento, mucha convicción. Sí, porque hay que tener en cuenta que para presentar en los 16 departamentos en los cuales se presentó el FREBUT, si tenemos en cuenta que cada lista tiene casi, en el caso de Capital, 50 y otras localidades, depende de la cantidad de afiliados, estamos hablando casi de 300 compañeros que pusieron nombre y apellido y la decisión de decir basta a una política nefasta en lo sindical y enfrentar a una conducción que sabe que la va a perseguir por estar en una lista. Sí. Eso no es pequeño detalle. O sea, existe el terrorismo sindical acá en la provincia. Directamente. Entonces, quiere decir que es valorable, primero, que hayan puesto su nombre y apellido porque han decidido mostrarse y ser visible ante esa conducción y decir, yo no estoy de acuerdo con eso y quiero otro modelo sindical. Eso no es pequeño detalle y demuestra el grado también de conciencia y de avance en muchos lugares donde a veces era muy difícil inclusive juntar algunos candidatos. En este caso, Oberá, por ejemplo, Oberá es una muestra emblemática de que la gente decidió decir basta, porque por más que ellos cuestionen con argumentos falaces y maniobras fraudulentas desde la Junta, o sea, que pretenden ganar con la Junta Electoral lo que no lo pueden hacer con el voto de los trabajadores. Mónica Otazú nos va preparando un tema musical. Mientras tanto, te voy comentando, justamente ayer vos sabés que charlaba con un amigo que hacía rato no le veía y le comentaba que estaba militando en sindicalismo. Y los sindicalistas tenemos un estigma sobre nuestra cabeza, o mejor dicho, pagamos los platos rotos que viejas traiciones o este tipo de conducciones nos han embarrado a todos, ¿no es cierto? Que es esto del vendido, del acomodado, de que los intereses personales son los que llevan a la militancia sindical. Te pregunto a vos, Marina, ¿a vos qué es lo que te moviliza a participar en las movidas sindicales? ¿Qué es lo que te llevó a ponerle tanto...? Yo en realidad estaría bueno, digamos, es largo, pero en realidad cortito la quiero hacer. Porque todo dice que está buscando algo. Claro, yo en realidad desde que estoy en la como ciudadana de los 18 años participé siempre en defensa de lo que significa, digamos, todo lo que tiene que ver con los derechos. Uh-huh. En la universidad fui delegada estudiantil, o sea, en el caso de la docencia, yo llegué más tarde que Nate, por ejemplo, cuando fui delegada sindical desde el lugar de trabajo. Nosotros éramos trabajadores contratados en la dirección de trabajo en aquella época, y los contratados después de 6 años quedábamos sin trabajo. Yo tenía un bebé recién nacido y en la docencia también estaba trabajando, e iniciamos nuestra tarea como suplente. Uh-huh. Como cualquier hijo de vecino fuimos a la junta. Me acuerdo que existía todavía la posibilidad de ver que vos tenías un puntaje. Uh-huh. Te ibas, sí. En función del puntaje te iban llamando, y me dieron una suplencia en una escuela en su momento que era la 464. Luego tuve la suerte de que la titular se fue con traslado definitivo y quedé interina. Uh-huh. Pero en definitiva, siempre fui delegada escolar de la UDPM y participando siempre desde mi trabajo en la dirección de trabajo. Cuando éramos contratados, quedamos sin contrato y sin trabajo. Resolvimos hacer una sentada sin gremio, sin nada, porque no teníamos mucha cobertura en ese momento. Fuimos a la burocracia sindical, por ejemplo, de UPCN, y nos dijo que nosotros no existíamos porque éramos contratados y no teníamos derecho. Entonces, uh-huh, después me puse a leer... La vida laboral, entonces, te muestra dos caminos, ¿no es cierto? O vas por el chupamedismo, o vas por... Claro, porque tener el objetivo de todo trabajador es tener una jubilación digna y vivir de lo que aportaste, digamos, y en este caso, lo que vemos los docentes, en este caso, y en mi momento sindical con ATE y demás, uh-huh, y sigue siendo así. La realidad es que nosotros no podemos construir un futuro, ni siquiera... para decir, bueno, el día que nos jubilamos vamos a ir a un hospital, mejor dicho, a un sanatorio, tenemos nuestra obra social garantizada. Uh-huh. No vamos a depender de por ahí si nuestro hijo tiene que soportar una carga más, digamos, porque hemos trabajado toda la vida para eso. Uh-huh. Hoy, con el sueldo que tenemos, incluso los docentes incluso están un poco mejor que el trabajador estatal, que es bastante desastroso. Y la realidad es que se jubila un maestro de grado, como yo en mi caso, de primaria, con un cargo... con 1.380 pesos, o sea, hoy, con el sueldo como está. O sea, sigue estando la mayoría negro, no tenemos el 82% móvil, la obra social es un calvario. O sea, yo tuve ayer con un familiar, tuvimos que recorrer distintos sanatorios y terminamos de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en el hospital. O sea, esa situación es lo que, yo digo, nos llevó a nosotros a entender de que sin la pelea yo no me puedo salvar solo y que tengo que trabajar con otros y unirme con otros para construir un futuro, digamos, o una jubilación digna en este caso. Tengo que unirme con otros y para eso hay que organizarse, hay que unirse. Solo nadie y hay se que salva, ¿no? Crear o recuperar herramientas como el sindicato para defender nuestro derecho, para los cuales fueron creados esos sindicatos. Espacios, ¿no?, que son de los trabajadores y que el gobierno, el patrón en este caso, se ha apoderado, ¿no? Música en la mañana del domingo y volvemos con Mariana del Café y Mónica Urina en el programa de la CTA. La chula, la chulada de esta tierra, muele masa de maíz, un milagro de sus manos, amarillo brillo vi. Entenaz te lleva de oro tierno de maíz, Entenaz. centena te lleva de oro tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomí, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Palomí, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Seguimos con el programa de la CTA. En la mañana del domingo tenemos una llamada al aire. Hola, buen día. Hola. Hola, se cortó. Bueno, si quiere realidad, comunicarse de nuevo a la oyente, puede comunicarse. Si no, igual ya habló con vos, Mariana. Sí, una colega que se retiró en su momento, como se retiraron varios del sistema educativo con el retiro voluntario, entre comillas. Ajá, sí. Que en realidad no era tan voluntario porque le hacían firmar en ese mismo escrito de renuncia, digamos, a la actividad, que no podían reclamar nada ni hacer ningún tipo de reclamo. O sea, eso me explicaba la colega en el decreto. Un retiro entrampado, ¿no? Digamos, un retiro voluntario, entre comillas, por eso digo, porque no era tan voluntario. Lo que pasa es que la gente que estaba muy desgastada en salud y demás adoptó pensando que era una salida. ¿Estamos hablando de qué año? Ella me dijo más o menos de hace 8 años que está en esa situación, que lo que quiere denunciar o plantear en realidad es que esta situación del retiro lo tiene entrampado en una situación bastante complicada, porque por un lado no le dan la jubilación ahora a partir de que ya pasó el plazo, digamos, los 8 años y que llegaron a la cantidad de años que tienen que tener. Sí. El IPS no lo jubila y por lo tanto no tienen definido su situación en cuanto a jubilación, y a su vez con el 75% ellos se retiraron del sueldo, digamos. Sí. Y le descuentan de jubilación 1.300 casi en el sueldo. Y fueron a buscar, por ejemplo, ella un préstamo al banco y le dijeron que no le podían dar porque no sabía la situación hasta cuándo ella claro. iba a trabajar, iba a cobrar. O sea, que la está en definitiva, ella no puede andar con los trámites porque está enferma y demás, y esta situación de los retirados está trasladándose a otros colegas, pero ella cuenta sus peripecias, digamos, lo que significó tratar de salir del sistema dignamente, pero que en realidad es una injusticia, porque como decimos nosotros acá, una jubilación digna significa eso, que vos terminás los años de servicio y te tienen que pagar automáticamente, como en otras provincias, como en Entre Ríos, le pagan el 82% móvil y ya no hace ni falta que estén deambulando los jubilados o los que quieren jubilarse con los trámites, que son ellos los que tienen que llevar las certificaciones, y en este caso es peor porque han firmado un retiro voluntario, pero no lo han jubilado. O sea, y la jubilación es un, la verdad, que un derecho, no debe ser un castigo, ¿no es cierto? Mariana, permanentemente se van agregando entonces ejes de lucha a lo que es la movida docente, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, esta semana hay paro docente. Sí. ¿Se mantienen los ejes de lucha desde el principio de año, que son, sí, son varios puntos, y se van agregando? Por ejemplo, en su momento se agregó el rechazo a la ley de Rovira, más tarde se agregó los resultados de la auditoría. Yo ahora creo que hay que hacer un parate en ese sentido, para ver que los colegas por ahí, a veces de tantas cuestiones que se agregan, por ahí parece como que no conseguimos nada. Yo creo que la gente tiene que valorar en su justa medida lo que significó, digamos, el proceso de lucha de hace 3 años acá, que no es la única lucha, porque hubo luchas muy grandes en el 2000 y en otras oportunidades, pero digo, en este último proceso, con un sindicato que ya directamente ni siquiera habla de los trabajadores como tales, sino habla de gente que es afín a una política nada más, o no es afín, y avanzó el clientelismo y demás. Esto significa que en la soledad y con la única fuerza que tuvimos, que es la unidad de los trabajadores de abajo y demás, con distintos sectores, no solo de la UDPM, pudimos en el marco de un frente gremial avanzar con un básico que eran blanqueos sistemáticos, pero no básico en serio, y seguimos igual estando en la lona, porque en realidad si nosotros cobramos el artículo 9, quiere decir que somos de las 8 provincias peores pagadas del país, porque no todos cobran el artículo 9. Sí, eso que quede claro para que los colegas. Claro, porque acá salen a decir que somos de los mejores pagos. Si somos los mejores pagos, no cobraríamos artículo 9, porque el artículo 9 es para las 8 peores provincias, o sea, peores pagas del país. Y con respecto a esto, nosotros decimos que en este paro que se hace el miércoles 9 y jueves 10 de noviembre, y que nos juntamos a las 9 en el mástil para reclamar y ratificar todos los puntos de reclamos salariales y laborales respecto al respeto irrestricto del estatuto docente, el salario acorde al incremento del costo de vida, porque los 1.400 han quedado en la historia, o sea, la canasta básica se fue a las nubes, definido en verdaderas paritarias docentes, porque hoy no existe la paritaria a nivel provincial. Son acuerdos de parte que hicieron entre el gobierno patrón y su sindicalista afín, firmando actas, acuerdos que no tienen que ver con paritarias, sino tiene que convocarse verdaderas paritarias a todos los sectores y no mesa de concertación, no. Paritarias. Paritaria quiere decir que las partes, como dice paritaria, tienen que obligarse las dos partes a sentarse una vez al año a discutir salario y condiciones laborales. No es que depende la voluntad política del gobierno si te llama o no te llama. O sea, es una ley que debe establecer claramente que las partes sí o sí todos los años deben discutir salario y condiciones laborales. Cosa que acá en la provincia debería existir. Claro, por eso digo, verdaderas paritarias, ¿no es cierto? Ningún legislador, ninguno, ni siquiera la misma diputada nacional ha planteado una ley de paritaria. O sea, porque nadie quiere largar, digamos, el podercito que tienen ahí de manejar el sindicato en función de intereses personales. Nosotros tenemos que plantear las paritarias que convoquen a todos los sectores y ahí se discuta salario y condiciones laborales. Con respecto a eso, nosotros decimos que seguimos planteando el 82% móvil, devolución de lo descontado por días de huelga, sí, pago de la totalidad de la deuda con interinos, suplentes y jubilados, que el IPS cumpla con la función que establece la ley, para lo cual aportamos el 24% entre jubilación y obra social de nuestro sueldo. Sí. También decimos que exigimos un jurado de enjuiciamiento para que los verdaderos responsables de la irregularidad en el Consejo General de Educación, órgano de la Constitución, sean sancionados. Repudiar la intervención del gobierno patrón, eso decíamos de Sandra Jiménez, Clos y Rovira, y la complicidad de dirigentes sindicales amigos del poder para intentar destruir a las organizaciones sindicales legal y legítimamente constituida que defienden los verdaderos intereses de los trabajadores. O sea, en el caso de las licencias y demás, rechazar que se condene a los alumnos a la extensión de la cantidad de días de clase sin solucionar los graves problemas edilicios. Un ejemplo de esto son las actividades que están llevando adelante los estudiantes en el interior de la provincia, en Monte Carlo, que están tomando escuelas por la falta de portero, ¿no? Claro, o sea, cuando el Estado está ausente, el patrón en este caso, que también es el Estado que debe garantizarle a los trabajadores la educación pública y a los ciudadanos en general. ¿Y los sindicatos cómplices de estas situaciones? Son los mismos alumnos los que toman en sus manos la defensa de sus intereses, porque como en el caso de la Comercio 18, que los alumnos salieron a anunciar que un año atrás visitó Jacobo esa escuela, con bombo y platillo anunció que iban a arreglar los baños. Un año después seguían sin baños y un desastre. Sí. La realidad es que todas las escuelas, o no todas, pero la mayoría de las escuelas públicas están en situación de colapsar, como el caso de la P12 de San Ignacio, que sigue también en esa situación, vaciada, sin tecnología y demás, y siguen avanzando con el clientelismo, pero destruyendo lo que es la educación pública. Por eso nosotros, desde el Frente Gremial, también estamos planteando defender al Consejo General de Educación como órgano de la Constitución, tal lo establece el artículo 43, y organizar con toda la comunidad educativa un festival solidario en defensa de la educación pública y de la libertad y democracia sindical, para el día 11 del 11 del 11, con la participación de grupos musicales de Misiones, y ofrecemos ahí el teléfono que diste y las páginas y correos demás, para que ofrezcan a las bandas que quieran colaborar en este festival, que la idea es generar, digamos, no solamente un problema nuestro de los docentes, solamente de lo laboral o lo salarial, sino que ya están en crisis la educación pública en Misiones, y tenemos que salir también todos los padres, alumnos y demás a solidarizarnos y a luchar por nuestro interés. Ahí tenemos que estar todos involucrados. Todos. Ahora, vos hablabas, quisiera que te detengas un momento en esto, la defensa del Consejo General de Educación, ¿esto a raíz de qué surge este eje de lucha? Claro, porque cuando hablamos de la defensa parece que nosotros estamos defendiendo a los corruptos. No, nosotros lo que decimos es que justamente lo que se quiere acá, o lo que se demostró en los hechos con el tema de la auditoría, ¿sí? Es que termina siendo, digamos, sirviendo solo para castigar y restringir los derechos y representación sindical que molestan a los intereses hegemónicos del gobierno y dictatoriales del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque sale un primer informe donde dice una auditoría que hace una empresa que desconocemos quiénes son los dueños, quién lo licitó, cuánta plata se gastó en eso. ¿Quién tomó la decisión política? ¿Quién tomó la decisión política? Que de hecho ahí lo que decimos defensa del Consejo, ¿por qué? Porque el Consejo es un órgano de la Constitución. ¿Qué quiere decir órgano de la Constitución? Que la Constitución establece que es el Consejo General de Educación el único responsable de la educación pública en Misiones. Quiere decir que no puede haber un ministerio, ni el gobernador puede dirigir o definir cuestiones que, en el caso del Consejo de Educación, que es un órgano constitucional, tiene un grupo colegiado de vocales, ¿sí? Presidente de la Junta de Clasificación y Disciplina y presidente del Consejo de Educación. O sea, todo eso deberían funcionar y definir la política educativa en Misiones. Aparte, el gobernador Clos en un par de discursos dejó entrever la posibilidad de la injerencia. Es una intervención encubierta lo que se hace con la auditoría, pero si vos decís es para un bien válido que se va a demostrar la verdadera irregularidad, en realidad lo que hizo fue hacer un informe donde dicen que no hubo irregularidades, que no detectaron irregularidades en la auditoría esta, y el gobernador mismo sale a desmentir, o sea que hay misma una contradicción diciendo que sí hubo irregularidades, pero ¿a dónde van a apuntar las irregularidades? A 3 o 4 chivos expiatorios, que son en este caso los que le molestan al gobierno que tengan licencia gremial, por ejemplo. Entonces, terminamos haciendo una auditoría para una casa de bruja, para una casa de bruja y no para detectar. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque se está atentando contra lo que dice la Constitución. La Constitución es clara con respecto a qué hay que hacer con el Consejo General de Educación si se quieren definir cuáles son las irregularidades o castigar a los que son responsables de esa irregularidad. Hay que hacer un jurado de juiciamiento, establece claramente, porque el presidente del Consejo General de Educación, en este caso DASU, lo eligió tanto Rovira como Clos. ¿Por qué? Porque se elige por acuerdo de Cámara, presidente es Rovira, e inclusive los vocales con el gobernador del Ejecutivo. Entonces, quiere decir que en su momento Clos y Rovira designaron a DASU. Entonces, no podemos deslindar esa responsabilidad. ¿Quién es el principal responsable? DASU, que es presidente del Consejo General de Educación, y los vocales definidos por el Consejo, por el gobernador y la Cámara de Representantes. E inclusive el cuerpo colegiado este del que hablaba está conformado por vocales que eligen... Por dos vocales que eligen los trabajadores. Justamente... Mal eligieron, aparentemente, porque tenemos Barberó y a la señora Ibarra, que es de Adomis, Que son funcionarios o funcionales al gobierno, y no solamente eso, han designado a sus propios hijos en cargos que ni siquiera estaban en la provincia, trabajo de docente, y no estaban en el aula. Entonces, todas estas cuestiones son las que... Mariana, un mensajito final antes de terminar el programa. Que nosotros entendemos que no se puede avanzar en esta discusión, o mejor dicho, resolver los problemas de los trabajadores con sindicatos que no responden a los intereses verdaderos, genuinos del sector, y que para eso hay que recuperar esa herramienta, porque UDPM somos todos, todos sus afiliados. No es ni Marilu Leverber, ni Adomis, ni Sandra Jiménez, ni tiene por qué ser una sola persona. UDPM es un sindicato y es una herramienta. Como yo digo, la herramienta, como el martillo, se puede usar para matar o para construir. Nosotros queremos construir, no matar a nadie. Vamos, pero, si va a reventar tu dedo. En ese caso, lo que estamos diciendo es necesario recuperar las herramientas, y para eso hemos planteado desde el primer momento que nosotros éramos de UDPM, somos de UDPM y vamos a ser de UDPM. No vamos a renunciar a esta lucha de recuperación. Y en muchos departamentos va a haber nuevos delegados de la oposición que podrán participar en los congresos, y depende también de los afiliados. O sea, nosotros el jueves, el miércoles, a las 9 nos concentramos en el mástil, y si la realidad muestra que los docentes están definidos a pelear en todos los sentidos, no solo por el sindicato, sino por sus derechos, la cita es ese día, miércoles a las 9 en el mástil. Así, comunidad educativa, entonces, el miércoles a las 9 en el mástil de Posada, y la gente del interior que no pueda venir a la ciudad de Posada, bueno, en su localidad verá la forma de manifestarse. Muchos compañeros que han definido que en las plazas de los pueblos van a ir a mostrar su disconformidad con y estas políticas. Y seguimos planteando que el día 11 hay un festival con la participación de bandas de Misiones, y que se pueda colaborar. Y la idea es ser en la Plaza 9 de Julio. Así que en la medida en que eso se construya o se organice, va a ser posible que el día 11 estemos en un festival solidario en defensa de la educación pública. Muy bien. Mariana Lescafete, muchas gracias por venir a nuestro programa. Estás invitada, como siempre, a participar en sucesivos programas más adelante para venir comentando cómo sigue la lucha docente. Un abrazo grande a todos los compañeros que están escuchando el programa del CTA, y nos vemos el próximo domingo. Transmite LRH 301 FM Universidad 98.7, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Desde sus estudios centrales en Félix de Azara 1552, Posadas, Misiones, Argentina.